días. Bueno, pues como decimos, visita de los equipos móviles del centro regional desde la jornada de ayer, hoy también, así que aquellas personas que no lo supiesen, bueno, todavía tienen la oportunidad de la jornada de este martes, ¿no? Sí, hasta la 1:30 y esta tarde a partir de las 5:30 hasta las 9:30. Es el horario habitual de invierno aún, podemos decir, otoño-invierno. Imagino que ya en próximos meses se irá cambiando, digo, con la ampliación que se suele hacer hasta las 10:30, ¿no? Hasta, efectivamente, hasta las 10 estaremos, hasta las 10. Bueno, pues eso ya decimos más adelante, pero insistimos, el horario en la jornada de hoy es de 10:30, así que ahora mismo ya se podría donar sangre de 10:30 a 1:30 y de 5:30 de la tarde a 9:30. Miguel Ángel, ayer además, primera jornada, ¿cómo fueron las cosas? Bueno, pues un poquillo más flojilla que otra vez por la mañana, fueron 26 donaciones y por la tarde 66. 26 y 66, por tanto, ¿verdad? Sí. Así que bueno, pues en total 92 donaciones, un poco más bajo de esa línea que suele superarse, de 100 donaciones diarias, ¿no? Sí, pero bueno, nos conformamos. Bienvenida toda, sea, ¿no? Todas las donaciones son buenas. Claro que sí. Por tanto, bueno, pues hay que intentar redoblar los esfuerzos y toda aquella persona que nos esté escuchando movilizarse en el día de hoy para hacer esa aportación que siempre es importante, pero no sé ahora mismo, Miguel Ángel, cuál es la situación de la reserva de sangre en la provincia. Bueno, pues como siempre el abastecimiento de sangre está garantizado, pero necesitamos, es gracias a que el número de donaciones que se van haciendo, no podemos bajar la guardia porque entonces sí tendríamos problemas, como estamos teniendo en la actualidad con el grupo cero negativo. De los demás grupos podemos decir que estamos bien. De momento, pero bueno, las reservas, si no hubiera ninguna donación, no son para poder soportar que no haya donaciones durante muchos días. Quiero aprovechar pues para comentar que la sangre se caduca, la sangre no la podemos tener almacenada durante todo el tiempo que queramos. Los hematíes, los glóbulos rojos de la sangre tienen una caducidad de 42 días. Y las plaquetas solamente de 5, es decir, necesitamos un aporte de donaciones a nuestras reservas continuado todos los días, para sobre todo por el número de plaquetas que podría descender rápidamente. Necesitamos para todos los hospitales que cubre nuestro centro de transfusión, que son todos los públicos y privados de la provincia, una entrada entre 150 y 180 donaciones todos los días. Y esto pues es complicado conseguirlo, pero bueno, gracias a la colaboración de nuestros donantes habituales y todos aquellos que se van incorporando a esta familia de la donación, pues podemos ir atendiendo a todas las necesidades de los hospitales. Viene muy bien, ¿no?, que hagas esa precisión de que, bueno, esto no se puede almacenar, ¿no?, y vamos a contar con el mayor número de bolsas posible, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y ya está, ¿no?, sino que, además, como nos decía, no tiene una caducidad, y en el caso de las plaquetas, ¿no?, cada 5 días, si caducan, por decirlo de alguna forma, pues está claro que, bueno, por eso ese recordatorio que hacéis constantemente de que esto necesita de una continuidad, ¿no? Sí, no nos sirve de nada conseguir una campaña, un número elevado de donaciones y después dejarnos y no tener ninguna donación más. Por eso, por la caducidad de los productos sanguíneos, es necesario que la sangre esté lo más fresca posible y depende pues de la colaboración de todos nuestros donantes habituales para poder conseguir este objetivo, que a ningún enfermo que lo necesite le vaya a faltar una transfusión de sangre. Especialmente hablabas, ¿no?, del grupo cero negativo, es el que sí. Más dificultades suele conllevar, ¿no?, tradicionalmente. En este momento nuestra necesidad más urgente es el grupo cero negativo. Efectivamente, como todos saben, el grupo cero negativo es un tipo de sangre que sirve para cualquier persona. Es compatible con todo el mundo. Entonces, cuando el stock está muy ajustado, pues y no hay sangre de determinado grupo para una persona, pues se recurre al compatible, al cero negativo. Entonces, bueno, pues este es el motivo por el que muchas veces pues sea el cero negativo el más demandado. Hmm. Además, hay que decir que en cuanto a grupos sanguíneos, esto va por zonas, ¿no? En el planeta hay zonas donde determinados grupos sanguíneos son más habituales que en otras, ¿no? Sí, pero por otro lado también los pacientes y los enfermos están en la misma población. Entonces, si en una población hay pocas personas con el cero negativo, también hay, como donantes, también hay pocas personas, habrá pocas personas que, como enfermos, que lo necesiten, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que una sola persona, aunque puede necesitar la transfusión de muchas bolsas de sangre, y hace falta tener para poder transfundir. En nuestro caso, el AB negativo es un grupo raro en nuestra población, sí. Es menos del 1% de la población. Es difícil que aparezca un enfermo con ese grupo sanguíneo que necesite una transfusión, pero en caso de que aparezca, pues lo vamos a tener que atender y necesitaremos tener suficiente sangre AB negativo. En caso de no tenerlo, ¿a qué recurriríamos? Pues a sangre o B negativo o al final al cero negativo. Hmm. El cero positivo, que es el más extendido en todo el mundo, ¿no? El cero positivo en nuestra población es cerca del 40%. Hmm. Uh-huh. Y bueno, pues eso muy parecido a la positivo. Hmm. Con toda curiosidad, ya digo, en torno a este tema, y bueno, pues todo ello por destacar algunos aspectos sobre algo que les insistimos cada dos meses en las visitas de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, que bueno, pues sigue en ese esfuerzo de promoción. Lo comprobaba, ¿no? Como bueno, pues seguís a través de mensajes vía telefónica, a través del móvil. Muy importante personalizar esos mensajes y fidelizar entre comillas, ¿no? A los donantes, ¿no? Sí, bueno, tratamos de que las comunicaciones sean lo más rápidas y precisas posible. Y como rapidez, pues sin duda alguna, los mensajes de SMS podemos comunicar a la población en cuestión de minutos una necesidad puntual, ¿no? Hmm. En relación a este 2017, Miguel Ángel, ¿cómo está siendo la evolución en la donación? ¿Está siendo un buen año por ahora? Bueno, pues la verdad es que no está siendo demasiado malo, con determinados puntualmente pues, periodos como seguirán siendo como todos los años difíciles, como las Navidades, como ha sido la Semana Santa, como será el verano, porque en verano ya sabemos y lo hemos visto muchas veces, disminuyen las donaciones y se mantienen las necesidades de transfusión prácticamente lo mismo que el resto del año. Lo cierto es que bueno, pues no ha habido desabastecimiento en ningún momento y eso tenemos que agradecérselo a los donantes y Ubrique pues lleva una buena parte por todas las donaciones que hemos conseguido cada vez que hemos acudido a esa población. Así que por tanto estamos ahora mismo, podríamos decir, ¿no?, que en un periodo en el que se debería remontar después de, por ejemplo, lo que ha sido la Semana Santa y, en definitiva, cualquier época festiva que supone el movimiento de personas, que muchas personas no están en sus domicilios, están de vacaciones y es más complicado, ¿no?, la donación. Sí, además en nuestro caso recibimos la visita de muchos forasteros y aumenta la población en las fechas de vacaciones, sobre todo en verano aumenta mucho la población. Y hay mucho movimiento de tráfico y bueno, pues todos sabemos que esto pues puede conllevar la necesidad de transfusiones sanguíneas por accidentes y aparte de lo que supone la actividad de los hospitales día a día, ¿no? Que es la mayoría, los accidentes, aunque puedan aumentar durante el periodo veraniego y de las vacaciones, cuando hay mucho movimiento de personas, pero el grueso de la transfusión es por personas enfermos crónicos que están en las plantas, enfermos con cáncer, operaciones quirúrgicas, la mayoría de las transfusiones se realizan por ello. Hay que insistir además en lo que comentas, porque nuestra provincia, por este motivo, está en un caso especial, supongo, ¿no? Digo, que tenéis que llevar a cabo un esfuerzo aún mayor, quizás, ¿no? Seguro, ¿no? Que en otras provincias de España, porque la fluctuación de población es grandísima, sobre todo, ¿no? Si hablamos en el verano. Sí, todas las provincias que tenemos costa, pues lo vivimos todos los años, el aumento de población en las ciudades costeras y bueno, también tratamos de aprovecharlo con llamamientos a la población visitante, y hay muchas personas que vienen de vacaciones aquí y son donantes de sangre, entonces saben de lo que estamos hablando ya y de las necesidades. Y bueno, somos conscientes de que muchas personas que nos visitan también nos dejan su donación aquí para los enfermos que lo puedan necesitar. Lo hemos comentado en alguna que otra oportunidad, a veces, ¿no? Puede llegar el mensaje un poco repetitivo, bueno, pues las personas que nos estén escuchando, de bueno, hace falta sangre. La verdad es que no es que haga falta sangre, sino que hace falta más sangre todavía, más donaciones, porque también hay que recordar que afortunadamente, ¿no?, los métodos médicos, bueno, pues lo que son las nuevas tecnologías y también los nuevos conocimientos hacen que haya más demanda hospitalaria de sangre, que creo que ha aumentado en torno al 10%, ¿no? Pues alrededor de eso, sí. De un año para otro van aumentando las necesidades, aunque por desgracia nuestra población tiene que emigrar en muchos casos fuera de la provincia en busca de trabajo, pero lo cierto es que sí, que se incrementa de un año para otro la necesidad de donaciones. Y tenemos que también que señalar que hay donantes que por edad y por cuestiones médicas tienen que dejar de donar. Por eso necesitamos que se acerquen a la donación cada año, pues donantes nuevos que se incorporen y que sigan haciendo sus donaciones con regularidad, con la regularidad que cada uno quiera, pero respetando los intervalos que nos marca la ley, que son 2 meses entre una donación de sangre y la siguiente, y un número de donaciones máximo al año, que son 4 para los varones y 3 para las mujeres. Dentro de eso, pues cada donante pues se marca un número de donaciones y bueno, pues hay personas que vienen donando todas las veces que les permite nuestra legislación actual en un año. Hay que agradecer esa solidaridad y esa generosidad con los demás. Esta es la que estamos en una época característica de personas con alergias primaverales. Para esas personas que están tomando algún tipo de medicamento, ¿pueden donar? Pues durante una crisis de alergias, si alguien ahora mismo, pues por el polen, por lo del olivo, que es la estamos en plena época, tienen una crisis de alergia que le puede durar más o menos tiempo, durante ese tiempo no pueden donar. Aunque con los medicamentos no tengan síntomas, no podrían donar hasta que no se les pasara la crisis de alergia y sin tratamiento pues se encuentren bien, que no tengan ningún síntoma. ¿Los antihistamínicos, por ejemplo, influyen en que no se pueda donar sangre? Los antihistamínicos, no tanto por el antihistamínico, sino por la situación de la alergia, ¿no? La alergia es una reacción de nuestro organismo que, digamos, es un poco, para entendernos, como una exageración de la normalidad. Es un ataque del sistema inmune a un agente externo, en este caso el polen podría ser, o el polvo durante todo el año, y crea una serie de anticuerpos elevados en la sangre, que son los anticuerpos que tratarían de luchar contra ese agente externo. Esos anticuerpos en la sangre pues no benefician en nada al enfermo que lo recibe, y ese es el motivo por el que no se puede donar. Mm. Aunque el medicamento que tomamos, los antihistamínicos, hacen que los síntomas en nuestro organismo no se sientan, pero la sangre tiene esos anticuerpos que podrían producir efectos indeseables en un enfermo que recibiera esa sangre. Mm. Bueno, nos suele decir, Miguel Ángel, la mayoría de los casos no es tanto por el medicamento que se tome, sino por el origen o la causa por la que se esté tomando ese medicamento, ¿no? Efectivamente, la mayoría de los casos es más por la causa por la que se toma el medicamento que por el hecho, ¿no? Poner un ejemplo, la aspirina, tomando aspirina porque se tenga un esguince de tobillo, por ejemplo, o dolor de cabeza, pues obviando las plaquetas que no se podrían utilizar, pues la sangre, los hematíes, los glóbulos rojos podrían utilizarse y esa persona podría donar. De hecho, todos los días donan personas que toman aspirina o algún antiinflamatorio. Pero cuando se toma la aspirina porque tenemos un problema en el corazón, por mala circulación, y hay un problema de riesgo circulatorio para el corazón, pues esa persona no puede, pero no por la aspirina, sino porque el corazón está enfermo. Hmm. Bueno, pues todo ello hay que tenerlo en cuenta, pero de cualquier forma, aquella persona que tenga voluntad para donar, lo que tiene que hacer, ¿verdad, Miguel Ángel? Es acercarse por allí, por, recordemos, la tercera planta del edificio de usos múltiples, donde se encuentran los juzgados y el mercado abasto, bueno, pues en la tercera planta, es habitual desde hace ya muchísimo tiempo, y bueno, el médico que hace ese control previo, pues es el que nos va a resolver todas las dudas, ¿verdad? Sí, de manera personal y coincidencial, para cada persona que tenga dudas o que acuda a donar, pues le indicará si puede o no puede donar. Pues recordemos, nos vamos a quedar en este punto, recordemos, en horario matinal ya ha empezado esa posibilidad, ha comenzado de donar sangre, estuvieron aquí los equipos móviles, así que hoy es el último día en el que se puede donar, de 10:30 hasta la 1:30, todavía pueden pasarse por allí, por el edificio de usos múltiples, y por la tarde-noche, de 5:30 a 9:30 de la noche. Ayer con 92 donaciones, y vamos a ver si la jornada de hoy se puede superar la barrera de 100, incluso... Bueno, pues un poco hacer que se mejore en cierto grado y compensar el hecho de que ayer hubo menos de las habituales. Miguel Ángel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, agradecerles a todas las personas que colaboraron ayer y que lo están haciendo hoy en su donación en esta ocasión. Y nada, pues animarles a los que todavía no han ido a donar que lo hagan, que todas las donaciones son necesarias. Y van a tener un uso vital, van a hacer que personas puedan recuperar la salud, puedan ser operadas, incluso alguno de ellos puedan salvar la vida gracias a esas donaciones. Pues son apenas 20 minutos, media hora, el tiempo que apenas hay que dejar para esta donación, así que animamos a ello a lo largo de toda la jornada de hoy. Miguel Ángel Barbero, coordinador del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.